Hey, yo. Austin, baby. Venimos de dos mundos diferentes. Ella nació rica y yo era pobre. Nunca fuimos aprobados por la gente. Eso no impidió que yo lo logre. Pégate, pégate, pégate. No pierdas el tiempo y siénteme. Quiero que te empeñes, que vengas y me enseñes eso que tú le llamas placer. Ay, pégate, pégate, pégate. No pierdas el tiempo y siénteme. Quiero que te empeñes, que vengas y me enseñes eso que tú le llamas placer. Tengo muchas cosas para regalarte. Dios me regaló el don para cantarte. Y a través de música y letras expresarte. Los métodos que yo uso para conquistarte. Todo conspira que otra vez voy a besarte. Y como te gustaba de nuevo acariciarte. Amárrate que vamos de camino a Marte. Y aparte de llevarte, también puedo amarte. Ay, tú me llenas de emoción, no te vayas. Tengo una obsesión con quitarte la toalla. En el baño, los dos. Yo sé que sientes lo mismo que yo. Pégate, pégate, pégate. No pierdas el tiempo y siénteme. Quiero que te empeñes, que vengas y me enseñes eso que tú le llamas placer. Ay, pégate, pégate, pégate. No pierdas el tiempo y siénteme. Quiero que te empeñes, que vengas y me enseñes eso que tú le llamas placer. Lo he tenido todo, pero me faltabas tú. Eres tan diferente a los demás. No fue tu dinero, fue más bien tu actitud. Me diste un poco y me quedé pidiendo más. Bailando, güey, que tú y yo nos conocimos. Y fue así que me enamoré. Muchos han tratado conmigo, pero fuiste tú quien lo hizo como es. Pégate, pégate, pégate. Hazme tuya una y otra vez. Hazme recordar la primera. Dicen que soy mucho pa' ti, que caí bajo. Que tú no aportas mi vida un carajo. Que tu interés me va a hacer pasar trabajo. Lo que no saben es que contigo sí encajo. Así que pégate, pégate, pégate. No pierdas el tiempo y siénteme. Quiero que te empeñes, que vengas y me enseñes eso que tú le llamas placer. Ay, pégate, pégate, pégate. No pierdas el tiempo y siénteme. Quiero que te empeñes, que vengas y me enseñes eso que tú le llamas placer.